Acuerdo YPF Chevron. Tras la represión en Neuquén, mientras se aprobaba el acuerdo en la legislatura local, YPF comenzó una campaña publicitaria intentando desmentir los peligros del fracking. Javier Rodríguez Pardo, integrante de la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, se refirió a los objetivos de esa campaña y a la manipulación de las palabras.